acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de Educación Temprana del Desarrollo Infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Continuamos hablando de crecimiento y desarrollo. Recordemos que realizar un seguimiento y una evaluación periódica de todos los niños y niñas promueven acciones beneficiosas para un adecuado crecimiento y desarrollo. Posibilita prevenir enfermedades, anticipar dificultades y realizar intervenciones en el momento indicado. También recordemos que todos los niños y niñas tienen características propias y singulares. Cada uno tiene su ritmo para aprender y se interesa por cosas diferentes. Sin embargo, es bueno contar con algunas orientaciones y pautas que nos indiquen qué esperar en ciertos momentos de su desarrollo. Hoy hablaremos de lo que sucede en un niño, una niña, entre el primer año y el segundo año de vida. Nos encontramos con niños y niñas que logran caminar, correr y trepar con seguridad. Son capaces de subir y bajar escaleras con ayuda y patear una pelota. A partir de que camina con confianza y puede alejarse de los adultos, comienza a explorar otros espacios que no siempre están al alcance de su mirada y de la mirada de quienes lo cuidan. Su interés y curiosidad, sumados a la ausencia de la noción de peligro, requieren que los adultos estén muy atentos para protegerlo de las situaciones de riesgo y que lo acompañen en sus nuevos descubrimientos. Toma objetos pequeños usando los dedos pulgar e índice, por ejemplo los trocitos de comida. Les gusta investigar los objetos, abre y cierra envases, tapas, cierres, y así tiene la oportunidad, dedica un tiempo a probar el resultado de sus acciones sobre diversos elementos. Emplea algunas palabras para referirse a diferentes situaciones, pero comprende mucho más de lo que puede expresar. Es capaz de decir su nombre, también repite las palabras que escucha de los adultos o de otros niños. Dice no, haciendo el gesto, pero todavía le cuesta aceptar los límites del adulto. Le gusta observar figuras en libros, escuchar cuentos sencillos, también que le canten canciones, escuchar música y bailar. Puede realizar algunas construcciones con objetos y alrededor del año y medio, comienza a dramatizar acciones familiares, como darle de comer a los muñecos, hacerlos dormir, llevarlos a pasear, hacer andar los autitos. Si le dan un lápiz y una hoja, intenta hacer algunos garabatos. Cerca de los 2 años, comienza a recordar cosas que le pasaron, la ubicación de algunos juguetes o elementos, y es capaz de buscarlo cuando se lo solicitan. Es capaz de señalar las diferentes partes de su cuerpo. Intenta comer solo, utilizando la cuchara y el tenedor. Utiliza vaso para tomar agua. Puede lavarse las manos y comienza a sacarse prendas como las zapatillas y las medias. Bueno, espero que estas pautas te ayuden a observar y acompañar a tu bebé. Hasta la próxima.